Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y hoy es el 15 de mayo y aquí en México se está celebrando el Día del Maestro, el Día de la Maestra. Y por este medio, por el noticiero, queremos enviarles un abrazo muy cariñoso a todos los maestros y a todas las maestras. Un reconocimiento por todas sus enseñanzas, sus esfuerzos. Felicidades. Como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. Si alguien está interesado, interesada en participar, por favor no duden en contactarse con nosotros y compartir con el radio lo que sucede en nuestra comunidad. Comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Bueno, y a empezar con las noticias del día de hoy. Y hoy es el 15 de mayo, el Día del Maestro y la Maestra aquí en México. El Día del Maestro y la Maestra se celebra el 15 de mayo en México. Es una fecha designada para honrar a todos los docentes y educadores de México. Bueno, y una de las cualidades del gremio educativo de los maestros es que están en todas partes, desde el rincón más alejado y agreste del país hasta el barrio más céntrico de cada ciudad del mundo. Históricamente, la presencia de los maestros ha sido relevante para generar vínculos, generar valores, tanto en las escuelas como en la vida familiar y social, y en la construcción de una comunidad. Felicidades a todos los maestros y maestras, en donde quiera que se encuentren. Aquí en México es un día de fiesta realmente. Es una parte importante en la historia de México. Desde el surgimiento de México como país, la necesidad e importancia de la presencia y el trabajo de los maestros ha estado presente. Se planteó la urgencia de contar con profesionales de la docencia dedicada a la enseñanza básica y se impulsaron diversos procesos desde entonces. Durante el fin de la Guerra de Independencia, se contrataron los servicios de una compañía que impulsaba lo que le llamaban la enseñanza mutua, creada en Gran Bretaña por Joseph Lancaster y Andrew Bell. En la Constitución de 1824 se puso en manos de los gobiernos estatales establecer las instituciones educativas que se requerirían. Las reformas liberales de 1833 para terminar con el carácter privado de la religión y el carácter absolutista de la Iglesia, llevó a la creación de la Escuela Normal de Maestros. Bueno, y aprovecho esta ocasión, y me da mucho orgullo compartirles que yo soy egresada de la Escuela Nacional de Maestros. Bueno, y continúo con algunos momentos importantes de la historia del magisterio en México. Durante la invasión norteamericana en 1846, Vidal Alcocer impulsó la creación de la Sociedad de Beneficencia para la Educación, donde los profesores laboraban con los hijos de los más pobres de la nación. Otro proyecto educativo del siglo XIX que contó con la intensa participación de maestros normalistas fue encabezado por el liberal potosino Ponciano Arriaga, quien implementó la iniciativa de crear una institución para los más vulnerables, los segmentos sociales en situación de precariedad, logrando establecer la Procuraduría de los Pobres en su estado natal. Bueno, durante el porfiriato, las condiciones en que trabajaban los docentes de enseñanza básica era agobiante, inestable, con profundas diferencias laborales, las escuelas alejadas y también los profesores ambulantes que se trasladaban de comunidad en comunidad. Tan difícil era cumplir con esa tarea que las autoridades establecían cumplir el programa de manera completa o reducida. Aún con las reformas de Justo Sierra, se consideraba que el magisterio era un apostolado de la cual no se podía estar renegando. Después del periodo revolucionario, durante los trabajos del Congreso Constituyente, la participación del gremio normalista tuvo un gran significado. Finalmente, en el artículo 3 de la Constitución de 1917, referente a la educación, se aprobó que debería ser libre, pero laica. Prohibía a ministros de cultos religiosos establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, dado que ese nivel de educativo sería impartido gratuitamente por los estados. La labor del maestro ha estado vinculada al desarrollo y la transformación del país en las comunidades, sobre todo rurales. El maestro o maestra de la escuela se constituye como la figura principal, ya que normalmente pertenece a la misma comunidad o se integra igualitariamente. Aprenden con la comunidad y la enseñanza la basan en las necesidades y saberes de la misma comunidad. Con el desarrollo urbano y crecimiento de las grandes ciudades, la relación docente-comunidad se ha venido distanciando. Sin embargo, en muchos lugares aquí en México, es un orgullo el trabajo del maestro comunitario y aún perdura, inclusive en las zonas urbanas. El vínculo que se establece entre maestros y educandos sigue aportando esa cohesión y esa conformación comunitaria. Entonces, hoy, 15 de mayo, sigamos celebrando a las maestras, a los maestros, donde quiera que se encuentren. Muchas, muchas felicidades. Un profundo agradecimiento por todo su trabajo. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Se muele, se muele, se muele, se muele. de soledad, para que haga su manda por la pasión de soledad. Y en noticias del COVID, a medida que termina la emergencia, los CDC recortan parte del monitoreo del COVID. La agencia rastreará la propagación junto con otras enfermedades y reducirá los datos de la comunidad. Esta nota de Los Angeles Times, reconociendo que está perdiendo algunos de sus ojos y oídos en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han presentado un sistema de vigilancia de COVID-19 reducido para la era posterior a la pandemia. La nueva red de monitoreo de los CDC no tendrá la resolución fina sobre el coronavirus que la agencia luchó por lograr durante las primeras etapas de la pandemia, pero combinará una serie de herramientas nuevas y existentes para vigilar el virus, al mismo tiempo controlar más la salud del público. Bueno, con el final de la emergencia de salud pública de 3 años del gobierno federal, la agencia comenzará a rastrear los casos junto con otras enfermedades respiratorias, dijo el doctor Nirav Saad, subdirector principal de los CDC. Los nuevos casos del virus pandémico, que ha causado 1.1 millones de muertes en Estados Unidos y 6.9 millones en todo el mundo, eventualmente se agrupará ahora con la influenza, el virus respiratorio sincitial y otras infecciones que puedan causar neumonía y muerte en humanos. Y aquí tenemos una cita de la directora Rochelle Walensky. Dice, los CDC continuarán monitoreando de cerca el COVID y brindarán la información a la que tenemos acceso, dijo Walensky a los miembros del Comité de Salud, Educación y Trabajo. Pero al final de la emergencia significa que los CDC ya no podrán recopilar datos ni compartir información que muchos estadounidenses están esperando. Por ejemplo, los mapas de riesgo comunitario codificados por colores de los CDC que han proporcionado evaluaciones a nivel de condado sobre la propagación del coronavirus y la capacidad de los hospitales para atender a pacientes serán descontinuados, dijo Saa. Adoptados en febrero de 2022, estos mapas se basaban en gran cantidad en la voluntad de los estadounidenses de hacerse la prueba en laboratorios, lo que a su vez informó sobre las cifras de nuevas infecciones a los CDC. Pero las infecciones más leves han provocado menos pruebas y las pruebas en el hogar se han convertido en la norma, tendencias que han agotado las fuentes de datos localizados confiables de los CDC. De hecho, en los últimos meses, los expertos han concluido que el recuento de casos nuevos de los CDC ya no es una medida confiable de la propagación del coronavirus. Al mismo tiempo, muchos estados y condados han dejado de recopilar e informar datos del COVID-19. Eso se ha sumado a la dificultad de mantener mapas de riesgo locales y de documentar las disparidades basadas en la raza y el origen étnico, dijo Walensky. El CDC también perderá información sobre la demografía de las personas que buscan vacunas. La mayoría de los estados y territorios, aunque no todos, se han comprometido a seguir compartiendo la edad, el género y el origen étnico de las personas que se vacunan contra el COVID, pero esos detalles ya no se actualizarán periódicamente en el sitio web de la CDC. Y bueno, Wallace Gain dijo en Capitol Hill, cito, nos la arreglaremos. Sin embargo, esto debería preocuparnos a todos, principalmente por lo que dice sobre la visibilidad que tendremos del próximo brote. Volveremos al punto de partida. La intromisión de Trump retrasó la investigación de COVID. Se ha reanudado el financiamiento de un estudio del virus de murciélago, pero el mundo ha perdido años de trabajo científico que era crucial. Solo un limitado número de expertos profesionales en virus y epidemias puso atención al anuncio la semana pasada de una subvención del gobierno de 2.5 millones por 4 años a una oscura organización de investigación científica, probablemente que atrajo muy poca atención. Pero era mucho más importante de lo que parecía en la superficie. La subvención a Eco Health Alliance, con sede en Nueva York, ha terminado en gran medida con un ataque político a la investigación del COVID-19 que comenzó en 2020 bajo la administración de Trump. Es indiscutible que la Casa Blanca de Trump ordenó a los Institutos Nacionales de Salud que cancelaran una subvención de 3.4 millones a EcoHealth en abril de 2020, basándose en afirmaciones totalmente infundadas de los derechistas de EcoHealth. Los ataques a EcoHealth y al doctor Anthony Fauci, quien recientemente se retiró como director del Instituto Nacional de Alergias, son parte integral de los ataques republicanos a la ciencia con mucha información por razones puramente partidistas. Están relacionadas con el movimiento antivacunas que amenaza contraer enfermedades prevenibles con vacunas como el sarampión y la poliomielitis, a la corriente principal estadounidense. El virólogo molecular Hotez estima que la oposición de la derecha a las vacunas contra el COVID ha costado 200.000 vidas en los Estados Unidos. Y aquí hay una cita de Hotez, dice, este negocio de retratar a los científicos como enemigos del Estado es peligroso. Los impulsores políticos de los ataques contra la ciencia biomédica y los científicos, escribió recientemente, se parecen a los dirigidos contra la ciencia climática y los científicos que comenzaron hace una década. Incluso con la restauración de la subvención de EcoHealth, persiste la misma agresión partidista creada por Trump y los derechistas anticientíficos. La subvención restaurada aún incorpora condiciones que evidentemente no se imponen a ningún otro beneficiario de subvención de los NIH, que son los Institutos Nacionales de Salud, NIH por sus siglas en inglés. Y la terminación de la subvención de EcoHealth por parte de los NIH en 2020 todavía irrita a la comunidad científica hasta el día de hoy. Y aquí hay una cita, dice, en primer lugar, no hubo justificación para las acciones tomadas por los NIH, claramente bajo la presión política inicial de la Casa Blanca de Trump, dijo el doctor general Kirsch, director asociado de los Laboratorios Nacionales de Enfermedades Infecciosas Emergentes. Los NIH no han reconocido la interferencia inapropiada y peligrosa en los principios clave de la revisión por pares y la gestión de la investigación que financia, al aclarar públicamente lo que sucedió, dijo Kirsch. Para cerrar el expediente del caso sobre esto, los NIH deben admitir lo que sucedió para que se puedan tomar medidas para asegurarse de que nunca vuelva a suceder. Esta nota de Los Angeles Times. Y a todos mis paisanos, hoy les vamos a cantar la chilena del COVID-19. Escúchenlo, ahí les va. Y en todo el mundo ya todos saben de una pandemia que es el COVID-19. Y en todas partes en donde te encuentres existe el peligro de contagiarnos. Los doctores dicen que hay que cuidarnos. Alcemos la voz y cantemos todos. Ya hay medicina para los contagiados. Vacunémonos todos que no hay peligro. Es por el bien de nuestras familias. Vacunemos todos a niños y grandes. Usen cubrebocas en el trabajo. Lávense las manos si van al baño. En reuniones y encuentros hay que taparnos. Si ya están enfermos, mejor no salgan. Usen precauciones, guarden distancia. No tocar los ojos, nariz y boca. Si van a comer, lávense las manos. Y a todo el mundo usen cubrebocas. Y ahí te vamos otra vez. Esto es Recreación y no más. Y ya lo saben, paisanos, hay que cuidarnos. Es por el bien de nuestras familias y para todo el mundo. ¡Ánimo! Todo es real, mucha gente ha muerto. Corran la voz con sus amistades. Hay que cuidar a los ancianos. También cuidemos a los niños. Y en todo el mundo usen cubrebocas. Con jabón y agua lávense las manos. Usen cubrebocas en el trabajo. Lávense las manos si van al baño. En reuniones y encuentros hay que taparnos. Si ya están enfermos, mejor no salgan. Usen precauciones, guarden distancia. No tocar los ojos, nariz y boca. Si van a comer, lávense las manos. Y a todo el mundo usen cubrebocas. Y nos vamos bailando. Esto es puro recreación y no más. Gracias por escuchar Actabando contra COVID, un programa presentando la composición original de Grupo Recreación, producido por la Alianza de Artes Tradicionales de California. Tus acciones salvan vidas. Para aprender más de cómo hacer su parte para acabar con la pandemia, favor de visitar www.covid19.ca.gov/es. Y la CNN con la entrevista de Donald Trump gana, pero a un costo. La entrevista atrae a 3.3 millones de espectadores en medio de brutales críticas a la cadena. La entrevista con el expresidente Trump atrajo a 3.3 millones de espectadores, pero los ejecutivos de la cadena enfrentaron un tsunami de críticas por darle al candidato republicano una plataforma para difundir mentiras. La audiencia contada por Nielsen fue la más grande para CNN desde la cobertura de la red de las audiencias de julio sobre el ataque al 6 de enero. Si bien la aparición de Trump ganó un gran número para CNN, fue del tamaño de una audiencia típica de un Tucker Carlson en Fox News antes de que fuera despedido el mes pasado. La presentadora de CNN, Caitlin Collins, interrogó a Trump durante 70 minutos frente a una audiencia de votantes republicanos de New Hampshire en el Anselm College. Fue la rara aparición de Trump que busca la nominación republicana para la carrera presidencial de 2024 en un medio que no le es amigo. La multitud le dio al evento la atmósfera de un meeting de Trump mientras los miembros vitoreaban sus respuestas. Incluso cuando menospreció a Jean Carroll, la mujer a la que recientemente se le otorgó 5 millones después de que un jurado encontrara a Trump responsable de abusar sexualmente de ella en 1994. Trump también repitió sus afirmaciones falsas de que su derrota en las elecciones de 2020 fue manipulada y que el entonces vicepresidente Mike Pence podía haberlo salvado de la derrota al no certificar las elecciones. Otras mentirosas en vivo, dijo Mark Lukasiewicz, decano de la Escuela de Comunicaciones Lawrence Herbert de la Universidad de Hofstra, y dice: la verificación de hechos en vivo no lo hace. Trump es demostrablemente indigno del riesgo que la CNN decidió tomar. Y el evento tampoco fue bien recibido dentro de la red. Aquí hay una cita, dice: estaba avergonzado, dijo un productor que habló bajo condición de anonimato para criticar a un empleador. Dijo: todos conocen las mentiras de Trump. Todo el mundo sabe lo que va a decir. Su propaganda es lo que quieren sus seguidores. El propio reportero de medios de CNN, Oliver Darcy, dijo que el evento evocó la campaña de 2016, cuando los medios de comunicación le dieron a Trump un amplio tiempo de transmisión. Los recompensó con grandes audiencias. Dice: me sentí como en 2016 otra vez, dijo Darcy en su boletín el miércoles por la noche. Bueno, el enfrentamiento fue muy esperado, muy analizado, ya que iba a ser la primera aparición de Trump en CNN desde 2016. Trump había estado en guerra durante mucho tiempo con la red, dijo Zucker, atacando con frecuencia a la organización, cito, con noticias falsas en respuesta a la cobertura desfavorable. Un representante de CNN dijo que la audiencia en persona fue comisariada por la red a través de grupos comunitarios, política estudiantil y gobierno, grupos religiosos, organizaciones agrícolas y educativas, así como grupos republicanos. Al terminar el título 42, continúa la desesperación y la confusión en la frontera. Horas después de que expirara la restricción del COVID, para los solicitantes de asilo no se observa un gran número. Se advirtió a los futuros migrantes que utilicen, cito, vías legales. El levantamiento del título 42 se anticipó durante mucho tiempo, pero había sido bloqueado previamente por sentencias judiciales. Funcionarios de la administración de Biden destacaron esta semana que se habían preparado para el momento, instituyendo un límite al asilo para quienes cruzan sin autorización y aumentando significativamente los recursos, dicen, enviados a la frontera, entre otras acciones. Este jueves, el número de migrantes bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se redujo a menos de 25 mil, según datos internos obtenidos por Los Angeles Times después de rondar 28,000 a principios de semana. Los funcionarios del gobierno lamentaron el fallo del jueves de un juez federal en Florida que impidió que la administración Biden liberara a los inmigrantes bajo custodia sin avisos judiciales. La medida, dijeron las autoridades, era necesaria dada la cantidad de personas que cruzan la frontera y las preocupaciones sobre el hacinamiento. La administración dijo que cumpliría con el fallo y estaba considerando sus próximos pasos. El título 42 ha sembrado la incertidumbre entre miles de migrantes de todo el mundo con destino a Estados Unidos que esperan en México. Algunos están contemplando estrategias de cambio. Muchos están tratando de averiguar qué significa todo esto. Existe un temor persistente de que la transición fuera del título 42 podría ser una vía rápida hacia la deportación, empeorando una situación que ya es de por sí desesperada. Aquí hay una cita de Alexandre Jean Bernot, de 26 años, dice: "Para mí se siente como un engaño", dijo un migrante haitiano que estaba en el comedor de beneficencia de una iglesia el viernes. Dice: "Lo que temo es que pueda terminar deportado de regreso a Haití. Esto es lo último que necesito". Está entre las decenas de miles de haitianos que en los últimos años se han dirigido a Estados Unidos desde Chile. Las autoridades de la nación sudamericana han estado tomando medidas enérgicas contra la inmigración, lo que ha llevado a muchas personas a hacer el largo viaje hacia el norte a través de América del Sur, de América Central y de México hasta la frontera con Estados Unidos. Bernot dijo que pasó 4 noches en la frontera de Texas durmiendo cerca de cientos de otros inmigrantes en el desierto en territorio de Estados Unidos, justo al norte del Río Grande. La patrulla fronteriza finalmente abrió una puerta el viernes por la mañana para permitir el ingreso de los inmigrantes, pero el joven haitiano dijo que olía una trampa. Dejó al grupo y regresó a Ciudad Juárez del lado mexicano, negándose a entregarse a la patrulla fronteriza. Dice: "Se sintió como un truco", dijo Bernot, quien todavía espera reunirse con sus familiares en Nueva York. Dice: "Tenía miedo de que me pusieran en un avión de regreso a Haití". El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió una advertencia el jueves cuando el título 42 expiraba y dijo: "Las personas que lleguen a la frontera sin usar un camino legal se presume que no serán elegibles para el asilo". Y los defensores de los inmigrantes dijeron que los nuevos límites al asilo eran ilegales y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el ACLU, presentó un desafío legal a la política el jueves por la noche, buscando bloquearla. Mallorca señaló que se habían desplegado 24,000 agentes y oficiales de la patrulla fronteriza para trabajar, y cito, "junto a miles de tropas y contratistas y más de 1,000 oficiales de asilo para ayudar a hacer cumplir nuestras leyes". Y esto fue lo que dijo Mallorca. "No crean en las mentiras de los contrabandistas", dijo Mallorca en un comunicado dirigido a los migrantes. "La frontera no está abierta. Las personas que no utilizan las vías legales disponibles para ingresar a Estados Unidos ahora enfrentan consecuencias más duras, incluida una prohibición mínima de 5 años para volver a ingresar y un posible enjuiciamiento penal". Varias familias, incluidas algunas que venían de México, intentaron solicitar asilo en el puerto de entrada de San Isidro, al sur de San Diego, el viernes por la mañana, sin programar citas a través de la aplicación CBP One, un nuevo requisito del gobierno para buscar protección humanitaria. Fueron rechazados. Entre ellos había una familia de 3, un padre de El Salvador, una madre de Guatemala y su hijo de 3 años. Dijeron que habían sido secuestrados y robados numerosas veces en su viaje. Después de intentar cruzar a pie, la frontera cerca del río Tijuana y la plaza El Chaparral a principios de semana, y les dijeron que las personas de sus nacionalidades no podían solicitar asilo hasta el viernes. La familia había tratado de solicitar asilo en el sur de México, pero dijeron que enfrentaron persecución ahí y continuaron hacia el norte. El senador republicano por Luisiana, John Neely Kennedy, lanzó un comentario sobre México que ha desatado polémica y que ya generó respuesta por parte de las autoridades mexicanas. Cito, esto fue lo que dijo: sin Estados Unidos, los mexicanos estarían comiendo comida para gato. En una audiencia el miércoles, en la que compareció la jefa de la Agencia Antidrogas de la DEA, Ann Milgram, sobre las acciones que se están llevando a cabo para reducir el flujo de fentanilo y para combatir a los carteles mexicanos de la droga, Kennedy se mostró insistente en el tema del envío de tropas de Estados Unidos a suelo mexicano para luchar contra los capos de la droga. Y dijo, y cito, si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitara a los estadounidenses, al ejército estadounidense o al personal encargado de hacer cumplir la ley a ir a México y trabajar con los mismos en México, podríamos detener a los carteles. ¿No es eso un hecho?, cuestionó el senador. Milgram intentó evadir la pregunta, pero Kennedy insistió, y cito, creo, senador, que podemos detener los carteles, dijo la jefa de la DEA. ¿Ha sugerido esto al presidente Joe Biden?, cuestionó el senador. Enfadado por las respuestas de la funcionaria ante sus cuestionamientos acerca de por qué ella y el presidente Joe Biden no se han comunicado con el presidente mexicano para lograr que acepte que fuerzas de Estados Unidos operen en suelo mexicano contra los carteles, Kennedy comparó las economías de Estados Unidos y México para demostrar, cito, el poder estadounidense. Pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar, sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Puedo acompañar, si te puedo acompañar. unos guerreros que les tengo admiración. Que mujeres y hombres vienen desde su nación. Buscan desafiantes, mejorar su situación. En cada paso que dan van siguiendo una misión. Antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar. Siendo estrella digna, vibrante y ejemplar. Donde quiera que te pares tendrás un lugar. Eres una estrella de magnitud. Brindo hacia arriba para tu salud. Amigo inmigrante, avisas y con vida sigues tú. Tu familia espera noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño. En urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales en su caminar. Vulgares y racistas, los dichos de Kennedy. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, respondió al senador John Kennedy por sus expresiones en contra de los mexicanos, al calificarlas como vulgares y racistas. En una carta, el embajador señaló que las personas en Luisiana que viven en ese traspatio por problemas económicos, sociales o de salud, también merecen una disculpa. Y aquí hay una cita: mi reacción inicial fue la de responderle en un tono igual de bajo, desinformado y arrogante, como el que usted empleó. Pero siempre es mejor utilizar el cerebro en vez de las entrañas, y recordé la vibrante relación que existe entre México y Estados Unidos, sostuvo. Señaló que esperan reconsideración de parte del senador por el nivel moral de sus palabras. Sin embargo, consideró que sí debería disculparse con la ciudadanía que representa. Y dice: no creo que la gente de Luisiana se sienta representada en las palabras vulgares y racistas que usted empleó. Usted está obligado a ofrecerle una disculpa a sus propios ciudadanos, porque lo que usted afirmó no es digno del estado de Luisiana, conocido por ser un crisol de culturas, dijo. En México nos quedamos con la imagen de una Luisiana admirada en el mundo por su convivencia en la diversidad, que solo se logra con generosidad, inclusión y corazón, dijo. Recordó que el año pasado hubo 33 millones de turistas estadounidenses que visitaron México. Los 800 mil millones de dólares en comercio bilateral, y hay 2 millones de estadounidenses viviendo en México, y la comida mexicana que consumen en Estados Unidos. Y ante la presión, Biden nominará a la primera latina. Las últimas elecciones de presidente Biden para la Reserva Federal transformaría aún más la diversidad de liderazgo del Banco Central de Estados Unidos en solo 2 años. Biden dijo este viernes que nominará a la economista Adriana Kugler, una economista colombo-estadounidense, que es la representante de Estados Unidos ante el Banco Mundial, como la primera latina en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Fed en sus 109 años de historia. Philip Jefferson, quien prestó juramento como gobernador en mayo pasado, se convertirá en la segunda persona afroamericana en ocupar el cargo de vicepresidente. Biden también anunció su intención de nominar a Lisa Cook, de 58 años, quien se convirtió en la primera mujer afroamericana en unirse a esta junta de la Fed el año pasado para un mandato completo de 14 años. Las nominaciones, que requieren la confirmación del Senado, se producen después de la creciente presión del senador Robert Menéndez de Nueva Jersey, quien ha pedido durante mucho tiempo que Biden nomine a una persona latina para la Fed y otros legisladores demócratas. La administración había considerado nombrar a una persona no latina para el cargo de vicepresidente y dejar a Jefferson como gobernador, según personas familiarizadas con estas discusiones. Y estas nominaciones se hicieron en un momento de angustia económica, con la nación enfrentando una posible crisis de incumplimiento si el Congreso no logra elevar el techo de la deuda, la industria financiera sacudida por quiebras bancarias y la Fed tratando de extinguir la inflación sin desencadenar una recesión. Kugler tiene 53 años, un doctorado en economía de la Universidad de California en Berkeley y se desempeñó como economista jefe en el Departamento del Trabajo con el presidente Obama. Una pregunta clave es si Kluger tendrá una visión más escéptica sobre la necesidad de aumentar aún más las tasas para controlar la alta inflación, especialmente si el mercado laboral comienza a debilitarse significativamente. Kluger nació en Estados Unidos de padres colombianos y pasó parte de su educación en Bogotá y también ha publicado extensamente sobre el desarrollo internacional. Proviene de una familia de economistas. Su padre era un economista que trabajó en el Banco Mundial en proyectos de desarrollo en América del Sur y Central. Y su hermano, Maurice Kugler, es profesor de política pública en la Universidad de George Mason. Los abuelos de Kugler huyeron de Europa en 1939, dejando atrás a familiares que murieron en campos de concentración durante el Holocausto, dijo en su audiencia de confirmación en el Senado en 2021. The sky is watching over you. El hijo del sol nació, que embrulló la curandera con trapos y hierbas, sobó la piel de ese niño mulato, que pluma su piel brotó, que pluma su piel brotó. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. La tierra que te parió. Thank you. este mundo material solamente es pasajero. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. Y en Los Ángeles, Bass busca comprar un hotel para combatir la falta de vivienda. El grupo de personas sin hogar de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, está buscando comprar un hotel de 15 pisos en el vecindario Westlake de la ciudad, el último gran gasto planeado como parte de su programa Inside Safe. En un memorando enviado al Comité de Presupuesto, Finanzas e Innovación del Consejo, Bass y su equipo reconocieron que buscan adquirir el Mayfair Hotel de 294 habitaciones y que sirvió durante 2 años como vivienda provisional para personas sin hogar antes de cerrar sus puertas el verano pasado. El edificio ha sido cotizado por casi 70 millones de dólares en los últimos meses. Bass y su equipo se negaron a decir cuánto ha ofrecido la ciudad, diciendo que el precio se revelará cuando la transacción se presente ante el Comité de Instalaciones Municipales de la ciudad el próximo mes. La sobredosis de fentanilo aumentan las muertes de personas sin hogar en el condado. Las muertes crecieron un 55% de 2019 a 2021, un fuerte aumento desde antes del COVID, dicen las autoridades. Un aumento devastador en la sobredosis de drogas provocó muertes entre personas sin hogar en el condado de Los Ángeles en los últimos años, junto con un número creciente de colisiones de tráfico y homicidios, según un informe del Departamento de Salud Pública. La tasa de mortalidad aumentó un 55% entre las personas sin hogar en Los Ángeles, un número notablemente más pronunciado que en los años anteriores a la pandemia, según descubrieron los funcionarios de salud pública. Más de 2.200 personas murieron en todo el condado en 2021. La primera vez que la agencia informa un número superior a 2.000, dijo Bill Nicolás, director del Centro para la Evaluación del Impacto en la Salud del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. La conclusión es, cito, se está volviendo más mortal o peligroso estar sin hogar, dijo Nicolás. La principal causa de muerte fue la sobredosis de drogas, que representaron más de un tercio de las muertes entre las personas sin hogar. La sobredosis mortal a menudo involucran más de una droga, pero la tasa creciente de muertes por sobredosis parece estar relacionada con el aumento explosivo del fentanilo, dijeron funcionarios de salud. El poderoso opioide sintético estuvo implicado en el 58% de las sobredosis mortales entre personas sin hogar casi 3 veces el porcentaje que involucró en 2019. La metanfetamina, a su vez, estuvo involucrada en casi 77% de las muertes sobre sobredosis. Esa cifra, que había aumentado en los últimos años, era ligeramente más alta entre las mujeres sin hogar que entre los hombres, posiblemente porque algunas mujeres usan metanfetamina para tratar de mantenerse despiertas y evitar agresiones en la calle, señaló el informe del condado. Nicolás dijo que las personas que sufrieron una sobredosis únicamente de metanfetamina tendrían que ser, cito, considerablemente mayores, lo que las hacía más vulnerables a los riesgos para la salud por el uso de contaminantes, de estimulantes. Tanto la metanfetamina como el fentanilo se han mezclado con otras drogas con efectos mortales. Más de 40% de las muertes por sobredosis entre personas sin hogar involucraron tanto fentanilo como metanfetamina en 2021. Madre ha sido arrestada por la muerte de una niña relacionada con fentanilo en Orco. Jennifer Johanna Allen, de 32 años, está acusada de asesinato, delito grave por poner en peligro a una niña. Una niña de 17 meses murió por envenenamiento con fentanilo en el condado de Riverside, agregando otro caso a una lista creciente de muertes que parece no tener límites en cuanto a la edad o las circunstancias de las víctimas. La muerte de la niña sigue bajo investigación y las autoridades están dando a conocer pocos detalles, pero el martes los agentes del alguacil de la estación de Norco respondieron a un informe de una niña que necesitaba atención médica. Los agentes llegaron y encontraron que la niña no respiraba. Los agentes y Cal Fire tomaron medidas para salvar vidas, pero la menor no respondió y fue declarada fallecida, anunció el departamento del sheriff del condado de Riverside. Y este no es un caso aislado. En 2021 hubo 1,557 muertes pediátricas por fentanilo, incluidos 40 bebés y 93 niños de 1 a 4 años, según un nuevo estudio. Los investigadores rápidamente concluyeron que el fentanilo jugó un papel en la muerte de esta niña, cuyo nombre no ha sido revelada. Los oficiales arrestaron a la madre, Jennifer Johanna, de 32 años, una hora después de la llamada de ayuda, según los registros de la cárcel. Y la variedad de historias que subyacen a la muerte relacionada con el fentanilo es enorme, incluida las de adolescentes y niños. Algunos jóvenes estaban tratando de hacerse daño a sí mismos, algunos solo estaban tratando de drogarse y nunca se dieron cuenta de que su droga preferida estaba enriquecida con fentanilo mortal. Otros simplemente habían comprado lo que pensaban que era un medicamento seguro en línea y, por supuesto, un bebé se lleva casi cualquier cosa a la boca. Los opioides legales también representan un riesgo mortal. Los investigadores dicen que es necesario almacenar y desechar de forma segura los medicamentos recetados para ayudar a evitar que los niños sufran daños. La fianza se fijó en 1,000,000 por cada cargo para Allen, quien permanece bajo custodia según los registros fiscales. Y un hombre recibe nuevos cargos por tiroteo fatal en iglesia acá en Orange County. El hombre de Las Vegas enfrenta 98 cargos federales en mayo de 2022 en su ataque en Laguna Woods. En una nueva acusación federal radical, un hombre de Las Vegas acusado de matar a una persona y herir a otras 5 el año pasado en una iglesia presbiteriana taiwanesa en el condado de Orange fue acusado de delitos de odio, asesinato e intento de asesinato, anunciaron los fiscales el jueves. David Chow, de 69 años, fue acusado por un gran jurado federal en Santa Ana de 98 cargos por el tiroteo de mayo de 2022 y el intento de atentado con bomba en la iglesia presbiteriana de Taiwán, Irvine, en Laguna Woods. Ye Chox, ex guardia de seguridad del casino, está acusado de matar a Yang Cheng, de 52 años, y de intentar matar a otras 44 personas con armas y artefactos explosivos. 5 personas resultaron heridas por los disparos. Cho, quien declaró inocente de los cargos estatales relacionados en el condado de Orange, fue acusado en el caso federal de 45 cargos de obstruir libre ejercicio de creencias religiosas por la fuerza, por matar a una persona e intentar asesinar a 44. Y bueno, no quedó claro de inmediato si Chao sería juzgado primero por los cargos estatales o federales. En el caso del condado de Orange, Cho enfrenta cargos estatales de asesinato, intento de asesinato y otros delitos graves. En este caso también podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable. Los fiscales del condado de Orange han acusado el asesinato como un crimen de odio motivado por raza, color, religión, nacionalidad o país de origen. Bueno, el telón de fondo de los casos estatales y federales es la tensión entre China y Taiwán, que los líderes en Beijing consideran una provincia separatista. Chow dejó notas en su auto diciendo que Taiwán no debería ser independiente de China. Según las autoridades, Chow creció en Taiwán como Wang Shengren, una persona con raíces recientes en China. Y la Iglesia Presbiteriana de Taiwán es conocida por su apoyo a las causas a favor de la independencia y los servicios de la congregación de Irvine se realizan en dialecto taiwanés. Los feligreses se reúnen en el espacio que la iglesia alquila en la Iglesia Presbiteriana de Ginebra en Laguna Woods.

y por su conocimiento enciclopédico de la ciudad. El reportero de origen filipino-mexicano carecía de las típicas credenciales periodísticas para entrar en el negocio, pero demostró que la curiosidad y la tenacidad eran más que suficientes para prosperar en la industria. Se enorgullecía mucho de su herencia y contaba historias a través de un prisma cultural, creyendo que la comunidad multiétnica de Los Ángeles merecían estar informadas. Nació en el centro de Los Ángeles en 1944, en una familia de trabajadores. Valdés gravitó hacia el periodismo cuando era niño. Disfrutaba paseando por el antiguo edificio del Herald Examiner, disfrutando la sección infantil de la Biblioteca Central como un santuario. Que hay una cita, dice, creo que se vio a sí mismo dando un empujón a los niños que estaban en la situación en la que él había estado hace 60 años, dijo Doug Smith, reportero de Los Angeles Times y miembro de la Junta de los Ocho. Pensó, dice, que estos jóvenes necesitaban ese impulso y que le dijeran que eso lo merecían y que iba a marcar una diferencia en sus vidas. Y una cita dice, él sabía lo que era ser pobre, dijo Bob Tarlow, ex productor senior de noticias KTTV. Dijo, él sabía lo que era luchar, sabía lo que era una minoría, y estas cosas forjaron en él un fuego que nunca murió. Fue también un mentor para muchos. Valdés murió de insuficiencia renal el 4 de mayo en su casa de Hollywood, dijo su hijo Steve Valdés, tenía 78 años. En su segmento final para KTTV, Valdés reflexionó sobre su tiempo en la industria antes de que se promulgaran las leyes de acción afirmativa o igualdad de oportunidades. Y aquí hay una cita, dijo, cito, nunca me di por vencido y seguí intentándolo, le dijo a Devine. Cada vez que fallaba, trataba de aprender algo de esa experiencia y seguir adelante. A Valdés le sobreviven su hijo Steve, sus hijas Mariana y Paola y tres nietos. noche yo me voy a volotear con mi linda pachucona, las caderas a media. Ella le hace muy de aquellas cuando empiezo a guarachear, y al compás de los timbales yo me siento petateando. Chicos suaves bailan rumba, bailan la rumba y la zumba, bailan guaracha, el sabrosón, el botecito y el lanzón. Los